háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás, aunque ya. Nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Es más fuerte que la ley.